En este libro yo tengo escrito, en este para que tenga que quedar de la llave, por ahí me quedé oriente que está ahora mismo, oriente al mundo entero. O me quedé oriente que toma el drama ahí, o me quedé oriente que toma el interior, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, que está hablando de la gente, Thank you.